Este, por si acaso, no es un espacio pagado ni nada parecido, ¿no? En la motivación periodística nuestra, porque Cadena A considera que este es un gran evento en el país, la reunión de los países en desarrollo más China, el G77. Quiero darle la bienvenida en Santa Cruz al señor René Orellana, que es el embajador plenipotenciario ante la Organización de las Naciones Unidas. Un abrazo, embajador, gracias por estar con nosotros esta noche y bienvenido a Todo a Pulmón. Muchas gracias, John. Un gusto estar con todos ustedes en esta oportunidad visitando Santa Cruz para comentar, analizar el tema de las agendas del G77 más China. Señor Orellana, podemos quizás hablar un poquito de esta finalización de la cumbre juvenil el día de hoy, primera tarea cumplida en el marco del G77. Sí, ha sido efectivamente un gran evento, una convocatoria importante, un debate intenso de los jóvenes sobre la agenda global. Creo que es importante que los jóvenes se involucren en la discusión de temas como medio ambiente, cambio climático, desarrollo sostenible, la agenda post-2015, la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza. Y este debate hay que dinamizarlo a nivel nacional y a nivel internacional. La reunión que se avecina muy pronto en Bolivia va a dar seguramente luces y guías a lo que será la agenda de este grupo tan importante, el bloque de país más importante, diría yo, por su presencia demográfica en el mundo, que es el G77 más China, y además su vigor económico y político a nivel global. Embajador, vamos ahora de lleno, aunque ya me lo ha adelantado así de corrido. La gente se pregunta, ¿y para qué se van a reunir los mandatarios de las naciones en desarrollo en Santa Cruz? Atención, que vamos a desglosar. Estos son los temas que se van a tratar en el G77 que se viene en unas semanas. Lo escuchamos, señor René Orellana. Bueno, hay una diversidad de temas que hacen parte de la agenda del G77. No vamos a listarlos todos, pero diría yo que algunos ocupan un lugar central. La agenda post-2015, que es la agenda mundial de desarrollo, erradicación de la pobreza, de conservación, manejo sostenible de los recursos naturales, es una agenda que va a dar continuidad, entre otras cosas, a las metas del milenio, que fueron, digamos, el marco de referencia de las políticas globales y nacionales de desarrollo desde los años 90 hasta el 2015. Por tanto, el otro tema importante es la definición de los objetivos de desarrollo sostenible que van a ser discutidos en el marco de Naciones Unidas en la próxima Asamblea General. Por supuesto, el tema de cambio climático, un tema central, muy sensible. Acaba de salir el informe del panel internacional de expertos sobre cambio climático. Bolivia ha tenido una presencia destacada en este panel. Y esto supone una discusión de decisiones políticas en la próxima conferencia de países en Lima, la que se viene en París el próximo año, que ya aprobará un nuevo instrumento legal sobre cambio climático que regirá en el mundo. La cumbre de países del G77 sin duda discutirá las líneas de propuestas que hará el grupo o que está trabajando el grupo en cambio climático. Temas como seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, es una propuesta central de nuestro país. Por supuesto, la propuesta vigorosa, importante, que ha promovido nuestro presidente, nuestro hermano presidente Evo Morales, que son los derechos de la madre tierra, que es la armonía con la naturaleza, con la madre tierra, el vivir bien, que han ocupado un lugar importante también en la normatividad de Naciones Unidas. Recordemos que con el liderazgo del presidente Morales se ha declarado en Naciones Unidas, a instancia del trabajo de Bolivia, el Día Mundial de la Madre Tierra, la resolución de Naciones Unidas sobre armonía con la naturaleza. Y aquí le toca a Bolivia, digo yo, y sin duda ya se ve en el debate y en los documentos, trabajar esto que llamamos armonía con la Madre Tierra en el documento. Hay una gran expectativa sobre este tema. Comentarles que hay un grupo de trabajo de Naciones Unidas que está preparando una propuesta sobre objetivos de desarrollo, y el tema de ecosistemas como un posible objetivo de desarrollo está ocupando un lugar central, además del derecho humano al agua, donde Bolivia ha sido, con el liderazgo del presidente Morales, ha sido muy insistente en que esto sea parte de una resolución internacional y ha sido aprobado, de hecho, en el documento final de Río Más 20. A ver, ¿cuál es el mecanismo porque suele darse que cuando vienen mandatarios de naciones, ellos no se sientan a discutir los temas, no trabajan en mesas de trabajo y sacan resoluciones. Vienen como que ya a firmar prácticamente una declaración, las conclusiones finales, porque hay por detrás un equipo de trabajo que ya se ha juntado, que ya ha discutido con todos los países y se han sacado ya las propuestas finales. ¿Así va a ser también el G77? ¿O cuál va a ser el mecanismo para aprobar todas estas temáticas, embajador? Bueno, este es un mecanismo muy formal, muy tradicional. Creo que yo diría que es un mecanismo propio de procedimientos tradicionales en algunos niveles internacionales u organismos internacionales. Yo estoy convencido, y muchos de nosotros, que va a haber un debate intenso, seguramente al más alto nivel, un debate político, porque el tema del desarrollo, el tema del cambio climático, el tema del medio ambiente requiere de la configuración de políticas y además de propuestas innovadoras. Y ahí los presidentes presentes, nuestro hermano presidente Evo Morales, sin duda tendrá y promoverá un debate político, digo yo, muy creativo, muy innovador. Ahí tendremos que proponer cómo concebimos el tema de los derechos de la madre tierra, el manifiesto de la Isla del Sol, que fue un documento y que es un documento importante que presentó el presidente Morales en la Isla del Sol, será sin duda uno de los documentos iluminadores de la discusión. Ciertamente hay una discusión de técnicos, de embajadores, de distintos asesores que están trabajando. Aquí hay que involucrar a los movimientos sociales, la iniciativa de este gran encuentro de jóvenes, encuentro de mujeres, encuentro con organizaciones sociales, que está dinamizando nuestro gobierno alrededor de lo que va a ser la cumbre del G77, nos muestra además que esto no es solo un debate de técnicos, es también un debate de movimientos sociales, de organizaciones sociales, es un debate igualmente que involucra sin duda a los líderes del mundo. Si bien no podemos abarcar todos los temas en mencionarlos, quiero mencionar el tema de empleo, migración y nuevas tecnologías. ¿Cuántas temáticas alcanzará una cumbre de este tipo a colocar en una conclusión final como que los países en vías de desarrollo proponen? Yo no pondría en la mesa la discusión sobre el número de temas, sino sobre cuáles son los mensajes centrales de esta cumbre. Y creo que esta gran cumbre tiene la virtud de poner en la mesa temas cruciales de la historia del G77 más China. La Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo de 1983, que enfatiza la soberanía de los países en la toma de decisiones sobre sus recursos naturales, sobre sus modelos de desarrollo. Es un tema crucial. Por tanto, soberanía sobre los recursos naturales, que ha sido una de nuestras banderas, y nacionalización de los recursos naturales, será un tema central en la discusión. Este es un mensaje fuerte. La Declaración de las Naciones Unidas sobre el nuevo orden económico internacional de los años 70, que parece olvidada en el pasado, la construcción de una nueva arquitectura financiera, una crítica a un sistema financiero propenso a la especulación, que está gobernado por un capitalismo salvaje y que ha generado estas crisis financieras de las que todos nos hemos visto afectados, también será un tema muy importante en la discusión. Los principios de la responsabilidad común, pero diferenciada, un principio que está siendo cuestionado políticamente ante la supuesta uniformización del planeta, cosa que no es así. El planeta tiene hoy 1.300 millones de pobres y 1.000 millones de hambrientos, y el mensaje que nos da eso es que el planeta no se ha uniformizado en términos de desarrollo, en términos de crecimiento, en términos de condiciones adecuadas de vida en todas las sociedades del mundo. Aquí tenemos también un tema central: el principio de la responsabilidad histórica y la obligación de los países desarrollados de transferir tecnología y financiamiento a los países en desarrollo que fueron objetos de explotación colonial, que han sufrido además el impacto de un cambio climático que no lo generaron los países en desarrollo. Estos temas políticos importantes, el rol de la soberanía, el papel de los pueblos indígenas, la soberanía de los pueblos, son los que van a ocupar, en mi opinión, la agenda de debate, y alrededor de estos seguramente girarán otros temas específicos. Señor Orellana, para entrar en estos temas y entender la importancia del G77, Estas conclusiones, ¿qué sugieren para adelante? Que cada uno de los firmantes, en diferentes escenarios, llevará este documento, lo defenderá. Este G77 es una especie de unidos, somos más fuertes para defender aquello. ¿Cuál es la lógica que pretende esta reunión con sus conclusiones al final? Este es, seguramente será un documento político el que se aprobará. El G77 tiene una larga historia de construcción de documentos ministeriales, declaraciones presidenciales. Lo importante es que este no sea un evento más. No lo es, de hecho, porque se recuerda el 50 aniversario del G77 más China, pero tampoco lo es por el hecho de que se inscribe en un momento histórico muy importante. En unos meses más, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la nueva la propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible del Mundo. Se terminan las metas del milenio 2015 y empalmamos con los Objetivos de Desarrollo que regirán 20 o 30 años. Por eso es un momento crucial. Es también un momento crucial porque estamos viviendo una crisis tremenda, una crisis financiera, una crisis del sistema capitalista, una crisis del mercado capitalista que está haciendo emerger nuevas ideas, nuevas propuestas en el mundo. Y aquí Bolivia ha sido muy creativa con el liderazgo de los pueblos, con el liderazgo político, nuestro proceso de cambio, y reitero, es importante plantear una nueva visión del mundo, el vivir bien, en armonía con la madre tierra. Este es un tema que está generando debate. ¿Qué significa esto? Y aquí Bolivia, a través de nuestro presidente, sin duda tendrá un liderazgo y una visibilidad importante porque promoverá una nueva discusión en el marco del desarrollo sostenible. Las decisiones que se van a tomar sobre cambio climático en los próximos meses también hacen que este momento sea histórico. Y por eso es que tenemos una responsabilidad particular como Bolivia al tener la presidencia del G77. Embajador plenipotenciario ante la ONU, René Orellana, muchísimas gracias. Le mando un abrazo hasta Santa Cruz. Estamos viendo de cerca, días nada más, de la cumbre del G77. Ahí estará cadena. Importantísimo el evento. Gracias, embajador. Buenas noches. Un gusto tenerlo con ustedes.